tu número en un papel, recuerdos de una canción, tardes pretendiendo verte en televisión. Primero siente la piel y luego lo siente el corazón. Volver a tu calle me hace ver que recuerdo por qué me enamoré, recuerdo lo que te enamoró, pero estoy llamando porque muero por saber cómo estás. No sé por qué, pero pensé en los dos. Moría de ganas de escuchar tu voz. Se siente igual, nada cambió. ¿Cómo estás? ¿Sigues viviendo en el 506? Donde dejamos el primer amor con 16. Con otras intenciones, hoy te encuentro escondida en más de 15 canciones. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Qué? Si no te puedo ver, no. Es apenas normal que me den ganas de saber, yeah. Si sigues yendo a Cartagena de vacaciones.